Evangelio según San Juan, capítulo 1. Para los que vinieron la semana pasada, el miércoles pasado, les dije que íbamos a empezar a hacer un estudio sobre el libro de Juan, sobre el Evangelio. Y es casi imposible, hermanos, es casi imposible que alguien lea detalladamente el libro de Juan y no se dé cuenta que Juan escribió su libro con el propósito de mostrar la divinidad de Cristo. Muestra los atributos de Cristo. Revela los atributos de Cristo. Y cuando uno ve esos atributos, uno lo único que tendría que exclamar es decir: tú eres Dios, Señor. No podría negarlo. Es casi imposible que un verdadero creyente lea la palabra en Juan y no se dé cuenta que Jesucristo es Dios. Ayúdeme por favor leyendo Juan 1:1. En el principio era el verbo. Cuando la Biblia habla del principio, estamos hablando de la eternidad. O sea, Él es el principio y es el fin. Y el verbo era con Dios, y el verbo era, y el verbo era, y el verbo era, y el verbo era Dios. Leamos el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasó con el verbo? Miren, el versículo 1 da testimonio que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. En otras palabras, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que vaya un momentico a Juan capítulo 20. No vamos a salir del Evangelio de Juan. San Juan capítulo 20. Versículo 19. Juan empieza su libro diciendo: Jesucristo es Dios. Y casi termina su libro diciendo lo mismo. Miren, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día en que Cristo resucitó, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar de los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? ¿Y qué pasó? Jesús se presentó en medio de ellos. Cualquier desapercibido podría decir: Jesús era un espíritu, Jesús resucitó en espíritu. Pero más adelante vamos a ver que no. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró que las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.

igual a Dios. Cuando Jesús decía, Dios es mi Padre, ¿a qué estaba haciéndose Él? ¿De acuerdo a este texto? Igual a Dios. No sé si usted se acuerda en Filipenses capítulo 2, que dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando ¿qué? Forma de hombre. Se hizo hombre. Mire, por eso le reitero de nuevo, es casi imposible para un verdadero creyente leer el libro de Juan y no entender que Jesucristo es Dios. Capítulo 7. Perdón, capítulo 8. Versículo 21. Otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decía entonces a los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire, no hay judío en esa época que no supiera cómo se reveló Dios a Moisés y al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Cómo se reveló Dios? ¿Qué le dijo? Yo soy. Y si me preguntan por tu nombre, ¿qué les diré? Yo soy. Les dirás, yo soy, me ha enviado. ¿Quieren leerlo? ¿Quieren leerlo? Éxodo capítulo 3. Bueno, 3 y 4 es el relato. El pueblo estaba esclavo en Egipto y Dios se le revela a Moisés en medio de una zarza de fuego, y ustedes saben que Moisés, al ver la zarza y al ver que la zarza no se consumía por el fuego, se acercó y escuchó una voz del cielo que le dijo, quita el calzado de tus pies, Moisés, porque el lugar que pisas es ¿qué? Santo. Versículo, eso está en el versículo 5. Y dijo, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel, y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios le dijo a Israel, a Moisés: Moisés, dile al pueblo de Israel, yo soy, te he enviado. Cuando Jesús dice: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis, les estaba diciendo: si ustedes no reconocen que yo soy Dios, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. El único que podía decir yo soy, ¿quién es? Dios. Yo soy el que soy. La Biblia lo presenta como el que era, como el que es y como el que siempre ha de ser. Esa palabra yo soy, también podríamos traducirla como el eterno. Él es el único que es por siempre. Entonces, cuando Jesús les dice: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis, se estaba revelando como Dios. Vuelva un momentico a Juan 8. Y volvamos a leer del 21 al 24. Otra vez les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo: vosotros sois de abajo. Le estaba hablando a los judíos: ¿ustedes de dónde son? De abajo. ¿Yo soy de dónde? De arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué ustedes creen que cuando Jesús se presentó y les dijo a los judíos yo soy, ellos lo querían apedrear? Porque los judíos sabían que el único que se podía presentar como yo soy es Dios. Entonces Jesús estaba revelando a sí mismo como Dios. Mire, hermano, yo he escuchado predicadores que han dicho que Jesús no dijo claramente que Él era Dios. Jesús lo dijo claro y muy claro. ¿Por qué los judíos querían apedrearlo en el versículo 5? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que se hacía, que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él lo dijo muy claro, Él lo mostró muy claro, y la Biblia lo revela muy claro. Juan escribe su libro mostrándonos y revelándonos la divinidad de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Mire que no empieza con un pesebre, no empieza con un nacimiento como lo hemos visto en los otros libros. Empieza revelando que aquel Verbo o aquel niño que nació, que era Dios. Entonces quiero que miremos algunos atributos que nos revela el libro de Juan acerca de Cristo. Vaya a Juan capítulo 1. Versículo 14, ¿no? Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. ¿Quién era el Juan que estaba dando testimonio de Cristo aquí? Juan el Bautista. ¿Quién nació primero, Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista. nació 6 meses antes que Jesús. O sea, que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Pero ¿cómo está diciendo aquí Juan? Juan dio testimonio de él, ¿de quién? Del verbo hecho carne. Y clamó diciendo, este es del quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿A qué se refiere eso? Si Juan el Bautista nació primero que Cristo o primero que Jesús. Lo que Juan está hablando es que él era ¿qué? Eterno. Estaba hablando de su preexistencia. Antes de que fuera encarnado, él ya ¿qué? Era. ¿Y quién era el único que era antes de todas las cosas? Mira un momentico, Colosenses, y volvemos a Juan. Entonces, primer atributo que yo quiero que ustedes vean, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, hablamos de su eternidad. Él es eterno. Antes de hacerse hombre, Él ya era. Colosenses capítulo 1. Refiriéndose a Cristo, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. ¿Jesús qué es? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Juan está mostrando algo aquí. Ese verbo que se hizo carne, ese hombre que nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, ese hombre que nosotros tocamos, palpamos, escuchamos, caminamos con él, era antes de todas las cosas, era eterno. Miren, primer capítulo, y todo lo que habla de Cristo, todo lo que revela de él, revela su divinidad, revela su encarnación, y mire qué más revela. Su eternidad. Antes de hacerse hombre ya era. Era antes que yo, dijo Juan. Más adelantico miremoslo. Ahí en el mismo capítulo 1. Versículo. Vamos a leerlo desde el 19. Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y Juan el Bautista confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya está, aunque no lo conocen. Este es del que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Vuelve y Juan dice algo. Viene después de mí, pero ¿era qué? Antes de mí. Juan habló ¿de qué? De la preexistencia de Cristo. Antes de ser encarnado, él ya era. ¿Por qué era? Porque él es Dios. ¿Y Dios cómo es? Eterno. Él no tiene principio ni fin. Él ya era. Capítulo, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí se refirió bastante Juan a la preexistencia de Cristo? No hemos salido del capítulo 1. Y este capítulo nos está hablando de la eternidad de Cristo. Él era preexistente. Capítulo 8 de Juan. Capítulo 8. ¿Qué pasa con aquellos que no creen que Jesucristo es Dios? En sus pecados morirán. Y si mueren en sus pecados, ¿qué va a pasar? Al juicio eterno. Pero aquellos que hemos creído que Jesucristo es Dios, ¿cómo moriremos? ¿En nuestros pecados? ¿O morimos en Cristo? ¿Vamos a morir, a perecer? El que muere en Cristo, creyendo que Cristo es Dios, ¿va a perecer? No. Entonces, por eso Juan, en el capítulo 20, no lo vaya a buscar, vamos a leer Juan 8, pero quiero recordarle lo que hablamos la semana pasada. Dice que Jesús hizo muchas cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, ¿qué? Es el Cristo. Si creemos que Jesús es el Cristo, creemos que es Hijo de Dios. Si creemos que es Hijo de Dios, creemos que Él es Dios. Y para que creyendo tengáis, ¿qué? Vida en su nombre. El que cree que Jesucristo es, porque Él dijo yo soy, el que cree que Jesucristo es Dios, no va a morir en sus pecados, sino que tiene, ¿qué? Vida eterna. Capítulo 8 de Juan, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Por qué estaban insultando a Jesús? Porque antesito les había dicho que ellos eran hijos de su padre el diablo. Porque si fueran hijos de Dios, sabrían que Jesús había sido enviado por el Padre. Y respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oiga, ¿por qué Jesús dijo que el que guardaba su palabra nunca vería muerte? ¿Cuál es la palabra que da vida? La palabra de Dios. Entonces, si Jesús dijo, si guardan mi palabra, no verán la muerte, ¿es por qué? Porque Él es Dios. Por eso Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero yo no busco mi gloria, y quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y se salió del templo atravesando por en medio de ellos. ¿Hace cuántos años había muerto Abraham? Aproximadamente 4.000 años. Menos, 3.000 y pico de años. Y Jesús dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi vida, lo vio y se gozó. Y ellos le dicen, no tiene ni aún 50 años y has visto a Abraham. ¿Y qué le dijo Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. Lo iban a apedrear por haber dicho, yo soy. ¿Pero a qué estaba refiriéndose Jesús? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es preexistente, Él es eterno, y si es eterno, es Dios, porque el único que tiene el atributo de la inmortalidad, ¿quién es? Y de la eternidad, Dios, es el único. Eso lo dice claramente la palabra. Miremos qué decía la profecía acerca de Jesús, Miqueas 5. Miqueas capítulo 5. Miqueas. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Miqueas. Capítulo 5. Es una profecía que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Qué estaba refiriéndose el profeta Miqueas hablando del nacimiento de Cristo? ¿Dónde iba a ser el nacimiento de Cristo? En Belén. De ti me saldrá el que será Señor. Pero para que no se equivoquen, este Señor va a nacer en Belén. ¿Pero desde cuándo es? ¿Desde cuándo es ese Señor? Desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde los días de la eternidad. Lo mismo que está refiriéndose Juan en su libro, la eternidad y la preexistencia de Cristo. Entonces hago una pregunta, hermanos. ¿Puedes pasar por el libro de Juan sin reconocer la divinidad de Cristo? Hemos aprendido hoy que Jesús es ¿qué? Antes de ser encarnado ya era. Hemos hablado de su preexistencia. Y si hablamos de su preexistencia, nos toca hablar de su eternidad. Es un atributo que solo le corresponde a Dios. Nadie más es eterno. Nosotros tuvimos ¿qué? Principio. Dios no tuvo ¿qué? Principio. Él no estimó el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre. Hoy no he querido, o sea, hoy no hemos entrado en detalle en la encarnación. Solamente quería mostrarles a ustedes algunos atributos de Cristo. Y el primer atributo que hemos visto hoy es ¿qué? Su preexistencia, su eternidad. Antes de ser encarnado, Él ya era. Su salida era desde el principio de los días de la eternidad. Antes de Abraham era Él, antes de Juan el Bautista era Él, antes de todas las cosas era Él. Todo en Él ¿qué? Fue creado y todo en Él subsiste. Miren por favor Juan 1, vuelva a Juan 1. Sí, versículo 4. Todo todas las cosas en él subsisten, en el que era. Y mira el versículo 4, dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, él es el que sustenta todas las cosas. ¿Por qué? Porque él es antes de todo. Él es antes de ¿qué? De todo. Entonces mire la sentencia que el mismo Jesús dio. El que no cree que él es, en sus pecados morirá. Pero nosotros hemos creído al testimonio de las Escrituras. Hemos creído que Cristo es Dios. Hemos visto por su revelación que Él es eterno. Y si Él es eterno, es Dios. Es uno de los atributos que hacen único a nuestro Dios. Por eso, cuando Tomás lo vio y vio que había resucitado de los muertos, dijo, Señor mío y Dios mío. Quiero que miremos el segundo atributo. Solo vamos a ver dos, hay muchos más. Y el segundo atributo que quiero que veamos es su omnisciencia. ¿Qué significa omnisciente? Que él lo conoce todo. No hay nada que de él se pueda esconder. Capítulo 1, versículo 43. Preexistencia y omnisciencia de Cristo. El día siguiente, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús lo vio, y vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamaras, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hago una pregunta, ¿Jesús estaba ahí? No. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. ¿Qué convenció a Natanael de que Jesús era el Cristo? ¿Qué convenció a Natanael de que era el Dios encarnado? Su omnisciencia. ¿Cómo alguien, como un ser humano normal puede saber esas cosas? Entonces, aquí que está revelando Juan en su libro, cuando hace este relato, que Jesús conoce todo. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 23. Entonces, estando él en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿A quién conocía Jesús? Hermanos, mírenme. ¿Usted puede conocer a todos? ¿Por qué no puede conocer a todos? Porque usted no es Dios. Porque usted no es omnisciente. Si Jesús los conocía a todos, ¿era por qué? Porque él era omnisciente, porque era Dios. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre o en el corazón del hombre, en el interior del hombre. Él sabía, él sabe Y si Él sabe todas estas cosas, porque Él es ¿qué? Omnisciente. Si es omnisciente, ¿qué es? Es un atributo que solo le corresponde a Dios. Él sabe todas las cosas, todas las cosas. ¿Ustedes se acuerdan del relato de la mujer samaritana? No puedo leerlo hoy, pero ¿se acuerdan que cuando él estaba conversando con ella, él le dijo: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría a beber agua viva? Dame de esa agua, Señor. Y le dijo Jesús: ve y llama a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. ¿Y qué le dijo la mujer? Me pareces que eres profeta. Y empezaron a hablar y empezaron a hablar. Y ella fue y dio testimonio a los de la ciudad. ¿Y qué les dijo? Me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Acaso no será este el Cristo? ¿Acaso no será este el Dios prometido, el que se iba a hacer hombre para salvarnos de nuestros pecados? ¿Acaso no será este el Salvador del mundo? ¿Qué convenció a esta mujer? Que Cristo lo conoce todo. Entonces, este libro nos revela algunos atributos preciosos que cualquier ser humano que haya estudiado acerca de Dios sabe que son atributos que solo le corresponden a Dios: su eternidad y su omnisciencia. Nadie más es eterno, nadie más es omnisciente, y la Biblia nos revela a Cristo como eterno y como omnisciente. Vamos al capítulo. Hay muchos más relatos, muchos más relatos, pero no podemos verlos todos, todos, todos, todos. Capítulo 16 de Juan. Miren lo que le dicen los discípulos a Jesús. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron los discípulos: he aquí horas habla claramente y ninguna alegoría dice. Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. ¿Por qué creyeron? Porque Él lo sabía ¿qué? Todo. ¿Qué sabe Jesús? Y si Él lo sabe todo, ¿qué es? Omnisciente. Y si es omnisciente, ¿qué es? Dios. Es uno de sus atributos incomunicables. Es uno de sus atributos que no ha compartido con ser humano, con ninguno. Nadie más es omnisciente, solo Dios. Y si Cristo es omnisciente, es Dios. Sabemos, ya sabemos que tú conoces todas las cosas. Por eso creemos. Y Jesús les dice: ¿hasta ahora creéis? Capítulo 21 del libro de Juan. Pedro había negado a Jesús, ¿se acuerdan? Dice que cuando él lo negó la tercera vez, el gallo cantó, Pedro lloró, Jesús lo miró. Él lloró amargamente. Y me imagino, lloró porque le falló a Dios, le falló a Cristo, lo negó. Ese día, eso fue en la noche, y en el día Jesús fue crucificado. Tres días después resucitó y apareció a sus discípulos. Versículo 21:15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Y si Él lo sabe todo, es omnisciente. Entonces, hemos visto dos atributos hoy: la preexistencia y su omnisciencia. Dos atributos que solo le corresponden a Dios. Si Jesús y si la Biblia nos revela esos atributos de Cristo, ¿es por qué? Porque Él es Dios. Es para que usted y yo creamos que Él es. Porque si no creemos en nuestros pecados, moriremos. Pero si creemos, tendremos vida en su nombre. Amén. Padre, gracias te damos por esta preciosa oportunidad que nos regalas en esta noche. Gracias por mostrarnos la preexistencia de tu Hijo Jesús. Gracias por revelarnos la omnisciencia. Gracias por mostrarnos su divinidad. Gracias porque constantemente leímos hoy que Él había descendido del cielo, que Él no era de este mundo, que Él venía del Padre. Gracias, oh Rey del cielo, porque vemos por tu palabra que Jesucristo es Dios, y el que no cree que Jesucristo es Dios en sus pecados morirá. Gracias porque tu palabra nos revela que Él es eterno. Gracias porque tu palabra nos revela que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce. Gracias, Señor, por esta revelación tan preciosa. Gracias porque estas cosas se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre, gracias, porque el que cree que Jesucristo es Él, no morirá en sus pecados, sino que tiene vida eterna, que ha pasado de muerte a vida, Señor. Gracias por mostrarnos estas cosas tan grandes, por mostrarnos esta revelación preciosa, por mostrarnos la divinidad de tu precioso y amado Hijo Jesucristo, Señor. Afirma esto en nuestros corazones. Ayúdanos a tener misericordia de aquellos que no han creído. Ayúdanos a predicarles, oh Rey de gloria. Ayúdanos a afirmar nuestros corazones, como dice la Escritura, en lo que hemos creído, y que lo prediquemos, oh Rey del cielo, porque solamente este conocimiento traerá vida eterna a aquellos que lo escuchen y a aquellos que lo crean, Dios mío. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Ayúdanos, Padre. Tú oraste, Jesús, no solamente por los apóstoles, sino por los que habían de creer, por la palabra de ellos. Y yo sé que no oraste solamente por nosotros, sino por los que han de creer en ti por la palabra nuestra. Gracias por todas estas cosas preciosas que nos enseñan. Afirma nuestros corazones, afirma nuestros corazones, oh Rey del cielo. Sabemos, como dijo Juan en su libro, Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El testimonio de las Escrituras es verdadero. Si las Escrituras dicen que Él es Dios, Él es Dios. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Gracias por darnos la vida eterna. Amén. Amén. Y amén.